Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, no perdamos la fe en este alimento, el alimento eucarístico que verdaderamente nos fortalece en el camino. Hoy, continuando con esta catequesis que decíamos, pues tuvimos abundantemente en el Congreso Eucarístico Nacional, se nos invita a pensar en qué es aquello que nos da energía. El mundo está en una crisis energética. Ya no se quieren usar los combustibles fósiles, es mejor la electricidad, la energía atómica. Total, el mundo necesita moverse. La persona también. Tú y yo también necesitamos avanzar en el camino de la vida, pero a veces faltan las fuerzas. Por eso hoy se nos habla de esta experiencia maravillosa del profeta Elías, ¿no? Un hombre que predicó la verdad del Evangelio, de la Buena Nueva en su tiempo, por así decirlo, claro, él es del Antiguo Testamento, contra los falsos dioses, y entonces es perseguido. Y se va al desierto, prácticamente decide morir en el desierto, pero hay un pequeño alimento que le es dado dos veces. Y con ese pequeño alimento, Elías se reanima y camina 40 días, que en la Biblia es el símbolo de toda una vida, hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y era solamente un pequeño pan. Por eso insiste de nuevo el Salmo diciéndonos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Tantas veces en nuestra vida nos falta energía espiritual, tenemos dificultades, hay gente que dice, ya no puedo más. Pues asiste tú al sacramento eucarístico, a la adoración al Santísimo Sacramento, allá en el sagrario, en la parroquia, en la capilla donde se reúna la comunidad católica, ahí está la fuerza. El pan que hace fuertes a los débiles y que da vigor a los que ya son fuertes, dice el hermoso canto. Naturalmente, insiste don San Pablo, al comer este pan tenemos nosotros que desterrar las cosas malas de nuestra vida. Como decía Papa Francisco también en su mensaje, no podemos quedarnos igual, porque el alimento que comemos materialmente se hace nosotros, pero al comulgar nos hacemos Cristo, y Cristo es vida, Cristo es amor, Cristo es paz. Qué importante, porque esto implica un compromiso. Y naturalmente, hermanos, hoy comenzamos a ver que la falta de fe en Jesucristo surge entre los judíos. Habían comido esa gran cantidad de panes, 5.000 panes contando solo los hombres, pero de pronto dicen, bueno, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el carpintero? ¿No conocemos su origen? Es una ironía. ¿Por qué? Porque no sabían realmente su origen. Jesucristo no era un carpintero, simplemente un hombre. Es Dios que se ha hecho hombre. Comienza esta falta de fe que nosotros ciertamente vamos a encontrarnos en muchos que han dejado la Eucaristía, ¿no? Dice, Jesús está ahí simbolizado, Jesús está ahí significado, está presente un momento. No, verdaderamente si fuera así, no tendría la Eucaristía el poder de darnos esa fuerza que tanto necesitamos. Continuemos pues este domingo apreciando este pequeño, pequeño sacramento. Le digo pequeño como el pan de Elías, ¿no? Y sepamos que en la vida hay un camino que hacer. Pero quien comulga, siempre que pueda, confesándose, pidiéndole perdón a Dios y se nutre de esta Eucaristía como muchos que caminan kilómetros para poder ir a la Santa Misa, será fortalecido como Elías y caminará, no digo al monte Horeb, sino hasta la vida que Dios nos promete. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado.